llamas. Voces que delatan. A pleno llanto. Y entre tanto, lloremos tomados de la mano. Lloremos, sí, lloremos amargo llanto verde, sustancias minerales, azufre, mica, arena, cristales fracasados, humilladas tachuelas, ardientes lagrimones de lacre derretido. Lloremos junto al humo, desnudos, entre ruinas, en medio de la calle, de la sangre, del lodo, debajo de la tierra, en el agua, en el aire, entre mástiles rotos y piernas amputadas. Que se abran las esclusas del reprimido llanto y lloremos a gritos estentóreos, salvajes, el mentón tembloroso, sin compás ni guitarra, las mejillas chorreantes, los párpados acuosos. Lloremos la familia, el vino derramado, las momias, la victoria, las plazas desoladas, la usura, el terciopelo, el pan de cada día, las noches gemebundas, las muertas catedrales. Lloremos por las uñas, por los pies, por los dientes, lacios chorros tranquilos de lágrimas salobres, murmurantes arroyos que enternezcan las piedras, cataratas de llanto de estruendosos modales. Lloremos y lloremos impudorosamente, sin tregua ni descanso, durante largos años, por más que estalactitas de lágrimas espesas ericen las riberas de nuestros lagrimales. Lloremos con la lluvia, un llanto monocorde que anegue la codicia, el pasto, las heridas, nos limpia la garganta, el alma, los bolsillos, traspase la tristeza, la angustia, la memoria. Lloremos, ah, lloremos purificantes lágrimas, hasta ver disolverse el odio, la mentira, y lograr algún día, sin los ojos lluviosos, volver a sonreírle a la vida que pasa. Lanzallamas. Oliverio Girondo nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891, en el seno de una familia de buena posición. El buen pasar de su familia le permitió tomar contacto con Europa, donde entabló relaciones literarias y amistosas con poetas y artistas que le introdujeron en los diversos círculos de las nuevas corrientes estéticas, como el surrealismo. Sus primeros poemas, llenos de color e ironía, constituyen una exaltación del cosmopolitismo y de la nueva vida urbana e intentan una crítica de costumbres. La obra de Girondo constituye una solitaria expedición de descubrimiento y conquista. Iniciada bajo un signo diurno, solar, y que se interna en lo desconocido, llega a los bordes del mundo, una travesía en la que alguien siente que el suelo se hunde bajo sus pies a medida que avanza, hasta que las cosas mismas acaban por convertirse en las sombras de su propia soledad. En los años 30, escribe Espantapájaros e Interlunio. En estos libros aparece el uso de caligramas y se percibe un tono más lúgubre, grotesco y deformado. Pero el periodo más vanguardista y rupturista de Girondo comprende los poemarios Persuasión de los días, de 1942, y En la más médula, 1953. En el primero, el humor como manera para vencer la opresión que ejercen todas las fuerzas contrarias y el absurdo, arma con que dispara su desesperación el inadaptado. En La más médula, Girondo lleva su experimentación con el lenguaje al límite. amalgamando las palabras para crear nuevas unidades léxicas capaces de contener múltiples sentidos que proceden tanto de su sentido semántico como de las asociaciones fonéticas que producen. Esta obra puede considerarse la obra cumbre del autor y la que ha despertado mayor interés y fascinación entre la crítica. Oliverio Girondo murió en 1967 y sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Recoleta. El poema A pleno llanto fue extraído del libro Espantapájaros. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Lanzallamas. Voces que delatan.